En 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? También nos dice el apóstol Pablo: No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El mensaje parece ser que los cristianos no debemos asociarnos con los no creyentes para no corrompernos. Pero también leemos en el Evangelio que Jesús nos dijo: Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Y entonces la pregunta obligada es: ¿cómo podemos ser nosotros la sal de la tierra sin dejarnos influir negativamente por los que no creen en el Evangelio? Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, contento de estar de vuelta contigo para este estudio. Hoy tenemos el estudio que se llama ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Y decisiones malas yo he tomado en mi vida, Rafael. Y le pido a Dios me ayude en el presente a seguir su voluntad y su propósito. Yo me imagino que tú nunca has tomado decisiones malas, ¿verdad? Ni bromees con eso, hermano. Todos fallamos, ¿verdad? Por eso vamos en oración al Señor. Oremos. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, en ti tenemos seguridad de aceptación y ayúdanos en el proceso de cambio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, Johnny, el tema de hoy se trata acerca de las malas decisiones hechas por el pueblo de Israel. Nehemías encontró una serie de malas decisiones. Vamos a comenzar con el pasaje en el capítulo 13 de Nehemías. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y los reprendí y los maldije, hice azotar a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Tengo que reírme, Rafael, porque es una tragedia el hecho de que tomaran esas malas decisiones, pero los remedios que aplicó el hermanito Nehemías son tan ajenos a la mejor pedagogía. Hemos de entender un poquito más quién era Nehemías. Él era un copero. ¿Y eso qué quiere decir? Ser copero era una profesión muy importante para el rey o la reina y la familia del rey y la reina, porque lo que él hacía era determinar la pureza de los alimentos que iba a ingerir el rey. Le tocaba a él comer y tomar antes que el rey, toda la comida que el rey tenía puesta en su mesa frente a él. Y esto me imagino que lo tenían que hacer frente al rey, para el rey tener esta confianza. Porque el envenenamiento era una forma de subterfugio y de rebeldía que se usaba comúnmente. ¿Qué te parece, Rafael? ¿Te hubiera gustado tener ese trabajito de Nehemías? Obviamente que no, porque el peligro era grande, sí. Pero ahora entonces Nehemías viene de regreso a Jerusalén y encuentra una situación que le parece que iban mal. Porque el pueblo de Israel En su historia, fue un pueblo que estuvo rodeado de muchas naciones, que vivió en Egipto, que vivió en Canaán, que estaba rodeado y en medio de muchas naciones, que habían gente de naciones que se unían a ellos. Y entonces había un intercambio cultural, John. Nosotros los latinoamericanos, especialmente los que venimos aquí a los Estados Unidos, nos encontramos en medio de muchas culturas. Uno va a la iglesia y es una verdadera iglesia panamericana. Hay gente, especialmente por acá, en nuestra tierra de aquí de Ohio, hay mucha gente de Puerto Rico, hay venezolanos que han venido diáspora. De la diáspora, esa era la palabra que estaba buscando, de la diáspora reciente de venezolanos, muchos mexicanos, centroamericanos. Y es muy agradable, Johnny, compartir con personas de tantos lugares. Y entonces uno encuentra un efecto que uno va aprendiendo las comidas de ellos, las formas de hablar de ellos. A mí me gusta hablar puertorriqueño, me gusta hablar mexicano, me gusta hablar venezolano. Todos esos idiomas o dialectos latinoamericanos. Y en el caso de esta gente, habían traído a estas mujeres a su seno y entonces seguramente esas mujeres aprendieron de la cultura hebrea. Seguramente se dieron cuenta que ahí no habían estatuas de Jehová, no habían ídolos hechos a Jehová. Seguramente habían aprendido que se debía de comer de ciertas formas. Y todo eso está muy bien. El problema es que ellas vinieron con sus ídolos, vinieron con sus costumbres, con sus creencias, con su idioma, con sus comidas. Y entonces aquí vemos, y vemos en la Escritura, que muchas veces Israel llegó a tomar costumbres, prácticas religiosas de esas naciones y de esas mujeres. Y estaban hasta los niños, hablaban un idioma que no era el idioma en el que se encontraban sus escrituras, que no se podían comunicar. Y entonces se estaba perdiendo la identidad que Dios quería formar en ellos. Y la pérdida grande es la conexión con la palabra de Dios, que no había sido traducida a todos estos idiomas. Porque Dios fue el diseñador de todas las culturas, como nos dice el hermanito Pablo, y está registrado en el libro de Hechos cuando él predica su sermón en el Areópago. Así que el problema no era la diversidad cultural ni la multiplicidad de idiomas. El problema estaba en que se perdía el acceso al mensaje que Nehemías estaba enfatizando. Sí. Hemos de tener paciencia con Nehemías, porque él no tuvo educación como gerente, ni tuvo educación como administrador, y mucho menos como pedagogo y maestro para cambiar malas costumbres y hacer cambios y reformas. Así que él les afeita la cabeza, los maldice y los hace jurar. Hoy en día fuera preso. Ajá. Pero esto, Rafael, que lo hago yo aquí como broma y me río, lo que esto nos dice es que Dios acepta lo que nosotros tenemos en nuestras manos. No es que estas son las mejores maneras de hacer las cosas, es que esto es lo que Él tenía en sus manos. Y Dios utiliza lo que tú tienes en tus manos. Que nadie tenga excusa de que porque yo lo que soy es un plomero, yo lo que soy es carpintero, yo lo que soy es un barrendero. Dios usó a un copero, que su trabajo y su especialidad era comer la comida del rey antes que el rey. Y con sus capacidades, Dios lo prospera y Dios lo usa. Así que me puede usar a mí, nos puede usar a todos. Amén, amén. Entonces vamos a ver en el libro de Deuteronomio las instrucciones tan claras que Dios le había dado a su pueblo con respecto a las otras naciones. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a grandes naciones, a los hititas, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí para servir a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y os destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Aserá, y prenderéis fuego a sus ídolos. Dios deseaba reforma, y esa reforma implicaba destruir los artefactos de culto ajenos al culto al Dios verdadero, según manifestado en las Sagradas Escrituras. Y esto es una verdad universal que se aplica al día de hoy, tanto como en el día de Nehemías. Pero hoy en día las formas que tienen estos dioses ajenos son muy diferentes. Era más fácil, sugiero Rafael, era más fácil en el tiempo de Nehemías ver las estatuitas y poderlas quemar y poderlas destruir y los cultos que se hacían a las estatuitas. Hoy en día es más complejo, porque estamos hablando de cosas que ocurren en Facebook. Estamos hablando en cosas que ocurren en el internet, en cosas que ocurren en pornografía. Tantos ídolos de tantas formas que hay en nuestro medio hoy en día, basado en las redes sociales y en el internet, además de lugares de culto como las discotecas, donde se da adoración al sexo y al alcohol. Todas estas cosas son semejantes a las estatuas que había, porque cuando dice las estatuas, está hablando también del culto que hacían de orgías sexuales en el templo de ellas. Esas eran las discotecas de ese tiempo, Rafael. Eso es lo que Dios está llamándolos a reformar, a erradicar. Y bueno, Johnny, hay que tomar en cuenta que cuando Dios dio estas instrucciones a esta nación, era una nación que recientemente Él había sacado de Egipto. Una nación que por 400 años adquirió la identidad de esclavos. Perdieron su identidad de ser hijos del Dios creador. Se habían familiarizado tanto con la idolatría de la gente egipcia, con su manera de comer, su manera de salud, que realmente no era el pueblo que Dios podía utilizar para bendecir a todas las naciones. Así que Dios les dio instrucciones aquí sin explicaciones, sencillamente cortar completamente con esas naciones, destruir todas sus imágenes religiosas, no asociarse, no aliarse con ellos. Y lo que buscaba Dios era aislarlos de esas culturas para entonces poder trabajar con ellos, porque Dios tenía un propósito. Y vamos a leer un par de pasajes en Éxodo y en Isaías para ver el propósito que tenía Dios con este pueblo que él había rescatado. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto, Rafael, es una bendición especial que Dios le estaba dando. Cuando él llamó al hermanito Abraham y le dijo que iba a ser bendición para todas las naciones de la tierra, y todos los que lo bendijeran a él serían bendecidos, y todos los que lo maldijeran a él serían maldecidos. Aquí se está desdoblando más toda esta realidad, que es lo que debe ser contigo y conmigo, con la iglesia, en el vecindario donde nos encontramos, y en el trabajo donde vivimos, y en el vecindario y en todas partes. Sigue siendo igual para hoy. Y Johnny, imagínate, para una nación esclava, una nación que no tenía nada que mostrar, no tenía objetos culturales, no tenían logros, no tenían ciencia, no tenían sabiduría, sino que era una nación de gente que trabajaba largas horas para producir para los egipcios. Ellos no habían acumulado riqueza, ni conocimiento, ni sabiduría. No tenían nada de lo que estar orgullosos en sus logros. Y que Dios venga a decirle a ellos que iban a ser su especial tesoro, que iban a ser un reino de sacerdotes, gente santa, era exaltarlos. Pero tenía Dios un propósito, y vamos a leer en el libro de Isaías. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia, Rafael, como familias y como individuos. Aquí tenemos nosotros la descripción del trabajo que Dios espera que nosotros hagamos. Hemos malversado la energía que Dios nos ha dado y hemos dedicado demasiado tiempo a elaborar doctrinas muy detalladas y pensar que el único propósito que Dios tiene para la iglesia, o el propósito principal que Dios tiene para la iglesia, es hablar y declarar justicia y leyes. Ese no es el propósito, por lo menos no es el propósito primario ni el método de predicación principal. El método de predicación principal es el servicio. Y entre el pueblo judío, Rafael, hay mucha fama de cosas negativas y estereotipos. Pero cuando miramos las estadísticas, el porcentaje de judíos que son maestras en las ciudades y en los lugares donde viven es mucho más alto. Trabajadores sociales, todas las profesiones de servicio, los judíos abundan. Y el cometido del pueblo judío, de manera vulgar y general, no hablando de personas específicas, sino la tendencia cultural, es de servicio. Esa hospitalidad que Dios desea. Y así debe ser la iglesia. Un lugar donde se preocupa por hacer justicia, por promover a los pobres, por hacer el pacto de Dios con las naciones y mostrar de esa manera el poder del evangelio. Johnny, precisamente eso era el propósito de Dios para Israel, convertirlos en luz de las naciones. Ahora, Dios sabía que ellos no iban a ser luz si el conocimiento que él les daba, ellos lo diluían con la cultura pagana e ignorante de las otras naciones. Ahora, no es que digamos que esas naciones no tenían ningunos logros, ninguna filosofía, ningún conocimiento, porque Dios les da luz a ellos también. Claro, la mayor luz que Dios ha dado, la ha dado a sus hijos a través de sus profetas, a través de Cristo, a través de los evangelistas. Entonces, nosotros hemos recibido, así como los judíos, esa luz para alumbrar a otros, para libertar a los presos, para rescatar a los perdidos. Entonces, Dios quería aislar a su pueblo, no tanto como para tenerlos un pueblo solitario, y crear una nación perfecta, aislada del mundo que está en ignorancia de Dios, sino para, estoy buscando vacunarlos con sus enseñanzas y que estuvieran libres de la influencia, de la ignorancia de esas naciones. Y Rafael, entonces, el trabajo de Dios era prepararlos para que ellos fueran una bendición para las otras naciones. Amén. Entonces vamos a ver, encontramos que en habla. Un segundito, Rafael. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos características particulares. Por ejemplo, el sistema de educación más grande en manos privadas de una sola organización mundialmente con una sombrilla que cubre todo, lo tienen los católicos. El segundo somos los adventistas del séptimo día. Y también los hospitales. Si todos los hospitales adventistas del séptimo día cerraran en Estados Unidos de un día para otro, colapsaría el servicio médico. Lo mismo que todos los hospitales católicos. Son los dos sistemas más grandes. Y esta realidad está basada en ese mismo principio. También nosotros hemos de utilizar esas herramientas a nivel de la iglesia local. Tenemos que servir. Pero vayámonos a Nehemías para enfocarnos más. Sí, bueno, ahora vamos a ver los argumentos que usó Nehemías con las personas que encontró en esa condición de que estaban diluyendo su cultura con las culturas paganas. No pecó en esto Salomón, rey de Israel, aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita. Por tanto, lo alejé de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, por haber contaminado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los purifiqué, pues, de todo lo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Esta acción de purificación no se nos aclara aquí el detalle cómo fue que ocurrió, pero en los otros versos anteriores de la historia nos dice que esta purificación quería decir algo muy triste, era divorciar a la gente, expulsar a las familias, expulsar a los hijos. Nada de esto son cosas recomendables ni aceptables el día de hoy, pero están actuando en medio de sus condiciones con las herramientas que tienen en sus manos. El copero hizo lo que el copero sabía hacer. Cuando el copero descubría que algo tenía veneno, porque yo me imagino que él tenía algún procedimiento, alguna estrategia tuvo que elaborar para no morir envenenado él, pues, ¿qué hacía él cuando descubría a alguien que había contaminado? Todos esos cocineros iban a la horca, eran muertos. Él está usando sus estrategias, lo que él conoce de su tiempo, lo que tiene en sus manos. Nosotros hoy en día tenemos maneras y motivaciones y formas mucho más sofisticadas y pedagógicas, y la iglesia le toca desarrollarlas y utilizarlas, incluyendo las ciencias sociales para aprender cómo tratar con los jóvenes y cómo traerles el evangelio de una forma que sea amigable para ellos, contextualizada. Así que nadie tome de estos versos de la forma rajatabla del hermanito Nehemías, y esta es una palabra, una frase sofisticada en la lengua castellana, rajatabla, quiere decir todo lo que es violento, radical, que no es la mejor estrategia a seguir. O me estoy equivocando, Rafael, repréndeme si me toca. Bueno, Johnny, sí, él hizo lo que él sabía hacer. Se nos presenta como ejemplo aquí lo que él hizo, como para considerar que así como él no dio tregua, así como él no aceptó esa dilución de la cultura hebrea, del conocimiento que Dios les había dado para combinarlo, para diluirlo con las costumbres, el idioma y las religiones paganas, entonces nosotros debemos de encontrar en eso algo para nosotros aplicarlo. Y en el Nuevo Testamento, Pablo presenta un tema que nos ayuda a pensar y a entender lo que estaba sucediendo en los tiempos de Nehemías. Vamos a ir a 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el santuario del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso equipa a su iglesia para mantenerse pura y mantener las mejores estrategias de predicación y mantener a los jóvenes en la iglesia y continuar la predicación y el mensaje de servicio hospitalario en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestras vidas. Esto es un propósito de Dios comunicado a Nehemías en su forma y en su contexto, comunicado a Pablo en su forma y en su contexto. Y hoy en día hemos de desdoblarlo en nuestra forma y en nuestro contexto también. Sabemos por estudios hechos con estadísticas y análisis científico y de ciencias sociales que todos los jóvenes que van por cada año que pasan en las escuelas adventistas y en las universidades adventistas, y mira, Rafael, hay mucha gente que critica grandemente nuestras universidades y nuestras escuelas. Y muchas críticas tienen razón. Pero la estadística nos dice que por cada año que estuvieron en escuelas y en academias y en universidades adventistas, los jóvenes son más fieles en 4 puntos. Número 1, su relación con Jesús es más certera. Número 2, su propósito de mantenerse fieles a la iglesia como miembros es más seguro. Número 3, su dedicación al servicio con Cristo es más amplio. Y número 4, su compromiso de mantenerse puros y evitar las conductas de alto riesgo, como el alcohol, el sexo prematrimonial, el uso de drogas, la participación de fiestas donde se vende alcohol y se usa alcohol, es más fiel. Todo esto para decir que no es la maceta lo que hay que usar, no es el diácono dando cocotazos o el padre apretando y dando pellizcos. Tiene que utilizarse la pedagogía y tiene que utilizarse las herramientas que Dios le ha dado a la iglesia, la educación adventista, por ejemplo, educación cristiana. Tenga misericordia Dios de cada uno de nosotros y nos ayude a mantener a nuestros hijos fieles al Señor y puros. Amén. Y bueno, Johnny, cuando habla ahí acerca de qué comunión tiene la luz con la oscuridad, la justicia con la injusticia, no es como para decirnos a nosotros que no debemos de asociarnos y tratar con personas que no conocen el Evangelio, sino que no debemos aceptar las enseñanzas del mundo y dejar que tomen el lugar de las enseñanzas que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús nos mandó a ser sal de la tierra y luz del mundo. Jesús nos ha dado a nosotros la iluminación de sus enseñanzas. Jesús nos ha dado a nosotros el estímulo de la iglesia. Nos puso en una iglesia, en una comunidad de creyentes para fortalecer nuestra fe y que utilicemos ese conocimiento y esa fortaleza para influir positivamente sobre las otras personas y no que ellos influyan sobre nuestra fe y nuestra entrega al Señor. Y con ese pensamiento llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.